FLM Radio. La voz sin barreras. Hola a todos, bienvenidos a Deportes sobre Ruedas, un programa dedicado al deporte de personas con discapacidad. Saludo de parte de Fernando Sande, Chema Muñoz y Dani Fernández en la técnica. Soy J.A. Sánchez. Empezamos. Hoy, día 5 de noviembre, tenemos invitado a dos darderos de los más carismáticos del equipo de la FLM, Antonio Ayuso y Jesús Guerra. También nos acompaña Yago Barquero, como responsable de la sección de dardos. Los días 14, 15 y 16 de noviembre tendrá lugar en La Coruña el 6º Campeonato de España de Dardos Electrónicos Fénix Dard. La fundación va a estar representada por el equipo de FLM Metaleros, que se juega en las Ligas Nacionales, dentro del Grupo 69. Hola Antonio, hola Jesús, hola Yago. Bienvenidos a este espacio. ¿Qué tal va la Liga este año? La Liga, bueno, hemos empezado bien, hemos empezado ganando, pero bueno, el otro día tuvimos un tropiezo, pero... Pero son las piedras del camino que hay que ir sorteándolas. La ilusión sigue igual o cada vez un poquito más. O sea que vamos partido a partido. Partido a partido, ya lo dijo el Cholo. Bueno, ¿qué os llevo a practicar en...? Entrar en el mundo de los dardos. Yo empecé a jugar a los dardos por pasar un rato con los amigos, por hacer deporte con los amigos. Igual nos íbamos a jugar al fútbol, que al frontón, que luego a los dardos. Luego tuve un accidente y claro, ya tuve que eliminar el frontón y el fútbol, me quedé con los dardos. Los dardos llenaban parte de tu espacio. Claro, claro. Era una manera de socializar. ¿Los resultados al principio eran buenos? ¿O? Malo, los resultados son lo de menos. Pasábamos el rato, bien antes de los 17, 18 años. Pasábamos el rato. O sea, le ha llovido desde que has empezado a jugar a los dardos. Luego tuvo un parón porque se deshizo el equipo. Y así que me vine aquí a vivir, a trabajar a Madrid, ¿no? Y cogí y adopté la FLM, o sea, esa familia que había dejado. ¿Adoptaste allí, tú la FLM o la FLM? ¿O la FLM te adoptó a ti? Me adoptó, ahí está. El huérfano era yo. ¿Y a ti, Jesús, qué te llevó a practicar los dardos? Yo, pues, siendo jovencito, mi edad de niñato, se puede decir, de la moda de los PAF, pues empiezas ahí a jugar, a tirar unos dardos, tal. Hace muchos años, ¿no? Sí, muchos, joder, ya te digo. El milenio pasado. Allá por el siglo XX, eran, ¿no? Sí, eran de punta de acero y de madera, no, nada, eso de lo electrónico es ni de coña. Y cuando aterricé aquí en la FLM por causa de la lesión, pues aquí el sensei, Yago Barquero, se le ocurrió un día de que vamos a hacer esto. Bueno, pues venga, compromiso conmigo, cuenta conmigo. ¿Por qué no vamos a hacerlo? A ver, yo que no hace falta que me diga mucho ole, para que estoy ahí. Y nada, montamos un equipillo para... En principio no era un equipillo, era una pachanga. Para pasar el rato. Era una pachanga, para echar unas risas, para cubrir un tiempo que teníamos ahí muerto. Y bueno, se nos dio bien. Nos dio por hacer un equipo oficial. A base de practicar fueron saliendo resultados. Luego tú mismo formaste parte del equipo, fuiste conmigo y con algunos más que no están aquí, campeones de España por equipos en el 2012, si mal no recuerdo. Fuimos abriendo campo. Fuimos abriendo campo, lo pasamos bien. O sea, no sé, los dardos ahora mismo es la actividad que más me... Más te llena. Más me llena, me suelta adrenalina, me divierte, me encabrona. ¿Te hace sentir vivo? Sí, sí, sí, joder, y tan vivo. Y tan vivo, demasiado de vivo algunas veces. ¿Qué te aportan en realidad los dardos ahora? Una mala Me aportan, no sé, sí, equilibrio. Me gusta estar ahí, no se me pasa ni un horario. Estoy con la gente que me gusta. Soy muy metódico, estoy ahí con los dardos, me cabreo mucho conmigo mismo por cuando fallo un dardo. No sé, pretendo ser un máster y no lo soy, claro. O sea, hace salir lo mejor de ti. Perdón, hay que comprender una cosa. Si estoy jugando en un nivel inferior a máster es porque no soy máster. Entonces, pero eso a mí no me entra en la cabeza. Pero eso, bueno, eso con Antonio aquí cuando la suerte llega... La suerte siempre Antonio, tiene que cuando viene Antonio a jugar y jugamos, tenemos la suerte de no estar. Una vez es que se trae poca suerte. Eso de la suerte... La suerte está por llegar. La suerte no existe, la suerte se trabaja. No. ¿Cuántas horas trabajas tú con los dardos o echas a los dardos? No es que aparte de lo que vienes a jugar a la fundación. Pues si te digo la verdad, tengo una diana en casa, pero hay días que ni tiro un dardo, pero es verdad que... Pero eso será ahora. No, pero te digo por el trajín, de que si vas a trabajar, que vienes y tal, y no te da por... Sí que es verdad que cuando me lío ya me tiene que decir la mujer, vamos a hacer algo, y digo, tipo, vale. Vale, ya colgo los dardos y lo dejo para otro rato. Vale, ¿no? Vale. Sí, es un vicio. Yo me encuentro con el handicap de las dianas, bueno, pues por mi lesión no puedo desclavar los dardos, y... Pero sí echaría más pachanguitas si tuviera los medios o con quién, por ejemplo con Antonio, que él está de pie, de esclavarlo, pues echaríamos más días. Pero vamos, que tampoco es una... no recrimino esto a nadie de que se puede y si no se puede, no se puede. Es un hándicap y hay que aprovechar los momentos. Está, entonces, por eso mismo me aprovecho todo lo que puedo, lo aprovecho. Pues ahí lo de esto... Yo tenía que preparar una pregunta. Dentro de vuestra diversidad funcional, a la hora de jugar los dardos, ¿cuál es la mayor dificultad que encontráis o hándica? Pues yo creo que la mayor dificultad que nos encontramos a día de hoy son los tontos que hay por ahí sueltos, que no hay mucho tonto. La verdad es que todos los méritos que hemos conseguido nosotros y todo el afán de superación que llevamos durante estos 7 años, hemos conseguido competir contra gente de pie, hemos conseguido viajar, hemos conseguido ir a los bares a jugar como los demás, daba igual la silla, primero era el equipo, eran las personas y luego ya se encontraban con que íbamos en silla de ruedas. Y a partir de ahí, lo que nosotros hemos entrenado y lo que hemos luchado, hemos conseguido que gente tetrapléjica juegue con cerbatana, tirar sentados en vez de en línea recta, en línea diagonal ascendente, tirar con todas las dificultades, y al final es un mundo complicado en el que la envidia es mala, y cuando ha empezado a haber resultados gracias al entrenamiento... Muchas horas de entrenamiento. Muchas horas de entrenamiento y muchos logros, pues... La señora envidia y el señor dinero pues han hecho que sean grandes obstáculos para nosotros, han sido los más complicados. Luego a partir de ahí vamos nosotros con nuestras narices, claro, pero de primeras lo más complicado ha sido eso. Es que cuando llega un tetrapléjico y se pasa por la piedra a un campeón de España o de Europa, no sé, eso hace pupa, hace daño, sangre. Y eso no te lo perdona ni Dios. Ahora tenemos aquí a Fernando, que se está iniciando en el mundo de los dardos también, dentro de todas sus hándicaps. ¿Qué te aporta a ti los dardos, Fernando? Pues aparte de preparar pulmonarmente para la telepatía, pues lo que decimos todos, la convivencia es muy importante. El desahogar la mente, yo creo que el afán de lucha, y cada vez con sus limitaciones, pero cada uno querer hacer algo más y un propósito, eso está bien. Eso es cuando, a mí ha sido el tener un objetivo, era un día a día un afán de superación, y ese afán de superación te hace mejorar y te hace superarte a ti mismo como persona. Sin lugar a dudas. Bueno, chicos, en 10 días vais a La Coruña a participar al Campeonato de España. ¿Qué expectativas hay dentro de ese campeonato? Ganar, ganar y ganar. Ole, ole y ole. Ese era el Luis Aragonés. Es expectativa fundamental. Ganar y ganar. Ahí vamos por individuales. Vamos a ver qué es lo que somos capaces de hacer. Ahí, lo que está claro es una cosa. Por individuales, cada uno se juega lo que cada uno sepa hacer. Eso está claro. Luego vamos a competir por parejas. Yo, afortunadamente, tengo a mi pareja aquí, Antonio. Y, de baile. Y, o sea, que como trae él, trae la suerte, y a poco que ponga yo, o sea, nos traemos algo. Y luego, bueno, pues vamos como por el equipo. Bueno, vuelvo a repetir, estamos en nuestro, nivel. El objetivo es que no perdamos ilusión. O sea, que vengamos, sea el resultado que sea, pero que sigamos teniendo... Que lo paséis bien, que sea una experiencia agradable. Sí. Enriquecedora. Sabes tú qué experiencias tenemos buenísimas de Benicassin, de Valladolid, de haberlo pasado. O sea, que no es la primera vez que ocurre que vais a un campeonato de este nivel, ¿no? No. Bueno, y tú estuviste en Benicassin, ¿no? Estáis curtido. ¿No estuviste en Benicassin? Yo no estuve en Benicassin. Joder, con el Alberto y toda la familia. Ya estáis curtidos en estos eventos, ¿no? Sí, casi nos tienen que sacar de los juzgados. ¿Tú, Antonio, has estado en...? Benicassin, no. ¿Pero en algún campeonato nacional de dardos? Sí, estuve... El primero que fui fue a Benalmádena. Luego he estado en Madrid también. Fui a jugar también... ¿Pero a nivel nacional con la FLM no has estado? Con la FLM sí. Con la FLM en Calpe. ¿En Calpe estuviste? En Calpe. Justo el que yo no estuve. Claro. Que por eso, como tú no estuviste, pues ahora tienes que... Pues ahora que, tenéis que repetir y, disfruta, y disfrutarlo. Yo quería apuntar que dentro de lo que es el departamento y lo que es una actividad, lo que decía Antonio, lo más importante es unos días de ocio, de compañerismo, de equipo, de pasarlo bien, jugar normalizadamente a los dardos. Normalizadamente quiere decir silla contra gente de pie. Todos los que vamos, aunque en la fundación somos más de 30, 35 darderos, cada uno tira con lo que puede y como quiere, para ir al campeonato nacional vamos todos tirando con mano, con dardo, y bueno, pues vamos a ir sembrando el precedente que continuamos estando ahí, aún pese a las limitaciones. Y seguimos en la lucha. Claro que sí, es una forma de seguir estando visibles para próximos años, ¿no? Y luego, pues aparte de lo que nos traigamos, pero lo más importante es pasar 4 días, desde el jueves a las 6 de la mañana que hemos quedado, hasta el domingo que lleguemos cuando nos apetezca, que sea todo con una sonrisa y bien. Es lo más importante, bien. Y que sean 4 días intensos. Y algún trofeo bajo el brazo. También. Y ya que tenemos aquí la presencia de Fernando, y vais a La Coruña, a su tierra, os podía dar algunas indicaciones, algún sitio a visitar. A Baldomero. Nos ha dicho que vayamos a ver a Baldomero de su parte, que tiene unos percebes que te cagas. Menos me los percebes. Carayo. También. Y a bonita ciudad, la ciudad de cristal que le llaman. Yo lo que aparte de ver bien que se juegue y todo esto, y lo que decía ya, que no tiene que haber diferencias entre unos que andan, otros que no andan. Yo, esto es una reflexión mía, yo, es increíble que con estos tiempos aún estemos con esas diferencias. Eso siempre lo hemos intentado así, que fuera lo más normalizado posible. Lo que pasa es que esta gente solamente ha visto nuestros resultados y no ha visto todos nuestros hándicaps para llegar ahí. Y todo nuestro esfuerzo para llegar. Hay un ejemplo muy básico que pueden hacer, porque en Madrid es verdad que hay buenos dardeos, buenísimos. En España también los hay buenísimos. En toda España hacen medias increíbles. Sí, ahora mismo es un deporte emergente, sí, también está cogiendo resultados a nivel internacional. Quiero que hagan la prueba un día, que tiren en una silla, que se pongan a tirar una diana en una silla, para que vean cómo esa media que tienen, se baja a la mitad o a tres cuartas partes. Porque no es lo mismo, yo tengo ventaja en comparación con vosotros, porque yo cuando tiro, utilizo todo mi cuerpo. Sin embargo, en una silla estás limitado a mover solo el brazo. Entonces, para mí... Pero no solamente sentarte la silla. Después de sentarte la silla, hay muchos más hándicaps que no se aprecian. Ya. Pero eso tengo... Que es el ejemplo más básico, ¿sabes? Una persona que tire el mejor de España, que yo no sé quién será ahora mismo, ni puedo decir así, ni me importa, pero que coja y se ponga a tirar en una silla. A ver si ese 501 que cierra en 4 rondas, a ver si la cierra en 6 o en 7 rondas. Si tiene narices, que venga aquí y nos rete. Es el capo de Costa la Morte. Ya está metiéndonos en follones. Ya está llamando a sus amigos, ¿verdad? Bueno, Yago, ¿existe algún campeonato mundial o a nivel internacional que se pueda optar a jugar? Sí, a nivel internacional está la World Disability Dart Association, ¿vale? Que es la Asociación Mundial de Dardos y Discapacidad. Todo es en punta de acero y se juega con doble altura de diana. La gente que va de pie con discapacidad tira a la altura normal y la gente en silla se le baja unos 55, 60 centímetros. Y bueno, pues eso, es todo punta de acero y solamente puede jugar gente con discapacidad junta. Entonces... Es una alternativa, pero no es la que más nos gusta, porque olvidamos todo el tema de la integración, normalización, igualdad en el ocio. Pero bueno, a la hora de competición y de organización seria está eso. Más luego hay que empezar y tenemos que abrir la mente, ya que no se abre dentro de los dardos, pues intentar abrir la mente dentro del mundo de la cerbatana, que está íntimamente relacionado con los dardos, hacerla inclusiva, ya que el dardo no es inclusivo a día de hoy, cerbatana con dardo, pues crear la cerbatana de gente de pie con gente en silla, con unos handicap, con un estudio que se está haciendo ahora mismo. Entonces invitamos a nuestros darderos que tiran con la mano, que sigan entrenando para triunfen internacionalmente. Claro, hay que seguir jugando a los dardos, y ahora la gran ventaja que tienen los darderos a día de hoy es que van a poder tirar con dardos, y en un futuro también van a poder tener su equipo de cerbatana. Entonces, lo importante es que los darderos nunca dejen de tirar. Los que tiran con dardo, que tiren con dardo, y con cerbatana también se tienen un rato, y los que tiran con cerbatana que no paren, porque si paramos nosotros nadie va a ir a decirnos que sigamos, ¿sabes? O sea que lo tenemos que hacer nosotros, y además que estamos jugando los dardos, que no es que estemos cavando en la mina. Ay, madre mía, qué sacrificio, que pasamos buenos ratos. Pero bueno, se va trabajando poco a poco y a ver si viene algún tipo de apoyo, y tiene que haber por ahí alguien que no conocemos y que nos va a ayudar seguro en el día de mañana. Entonces seguiremos reivindicando el mundo de la cerbatana dentro de los dardos. Claro que sí. Fuiste la línea de azul en el colegio de monjas, calcetines y coletas, y estabas loca por Paco. Exámenes y veranos, vacaciones y de Paco, y el recuerdo de Bueno, desde este espacio queremos desearle la mayor de las el campeonato de España de dardos y recordar que ellos siguen jugando en la liga y este jueves tienen partido aquí en la FLM a partir de las 9:30. Si alguien quiere verlos, estarán los chicos ahí dándolo todo. Jesús, Antonio, mi mayor suerte para vosotros, pero la suerte sabes que no existe, Antonio. La suerte se trabaja. No. La suerte la mía por venir aquí a jugar con todos vosotros. O sea, no seas modesto. Excepto Jesús, que Jesús ya estoy acostumbrado a que se meta conmigo y ya es otra película. Pero bueno, estoy preparado para venir el jueves a darle un poco la lata a Jesús. Este jueves hay que buscar el primer puesto de la clasificación, subir medias y no descolgarnos como nos pasó el año pasado, que cuando quisimos recordar estábamos ahí metidos casi en un pozo y luego se nos hizo muy difícil salir. Podíamos haber quedado, en vez de terceros, haber quedado segundos y luchar por un S, mientras que, bueno, por carambolas y tal, quedamos en tercer, pero mal se nos dio. Hay que apretar, sí, es. Bueno, amigos, al triunfar en Inglaterra, Inglaterra galega. La liga está empezando de todas maneras. Sí, llevamos tres partidos, cuatro, ¿no? Tres partidos. Es igual, estamos bueno, ya empezando. Tres o cuatro o cinco, pero el tocando el grupo eres tú, Antonio. Sí. Bueno, sí. Por suerte. Alguien tenía que ser. Bueno, Yago, ¿algo para tus pupilos en el campeonato próximo? Que se lo pasen muy bien, que disfruten y que se sientan afortunados de poder jugar en un nacional y que disfruten, que no todo el mundo puede ir ni tiene la opción de ir a un nacional de dardos a pasarse cuatro pedazos de días en Galicia con sus compañeros. Es lo que yo digo, disfrutar de la situación y de parte de Fernando y mía tomaros un buen albariño por aquella zona. Sin lugar a duda. Y unos percebiños. Muchas gracias. Y de los demás que os escuchen. Bueno, con estas palabras nos despedimos de este espacio de Deporte sobre Ruedas, el espacio de deporte de personas con discapacidad. Chao. Adiós, chicos, y mucha suerte, Antonio. Muchas gracias a vosotros. We'll be right back. corazón alicató hasta el techo. Que a ver si no podía hacerle yo una cenefa de besos.